Y queremos saber un poco cómo están las novedades en el Consejo Deliberante de Patagones. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Te saluda Yara Candia en Radio Encuentro de Viedma. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días a vos y a todos los oyentes de Radio Encuentro. Un gusto, un placer. Un gusto. Bueno, comentanos un poco respecto a lo que fue la sesión del Consejo Deliberante del jueves. Bueno, en realidad el jueves fue la continuación de una sesión que había empezado claro. El día miércoles. Cuarto intermedio. Exacto, cuando estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y por ese motivo obviamente se tomó un cuarto intermedio y bueno, se continuó al día siguiente. Y en realidad también había dos sesiones en una. Una era la ordinaria, la primera del mes de julio, que correspondía con proyectos ingresados por distintos concejales. Entre ellos había alguno de Frente Renovador que, bueno, solicitaban al Departamento Ejecutivo gestiones para la obtención de planes de vivienda, otro del bloque de Juntos para el Cambio con respecto a, bueno, un pedido de informe con respecto a lo que estaba sucediendo y en lo que está sucediendo en Corfo, Río Colorado y el consorcio hidráulico. Como se sabe, hay realmente dos sectores que están muy enfrentados y que, bueno, queríamos de alguna manera también. Otro del proyecto, un proyecto del bloque Avanzar, donde, bueno, le solicitan al intendente José Luis Ara establecer una ordenanza para que los delegados municipales en las distintas localidades del interior sean elegidos por voto. Luego vino otro proyecto del Departamento Ejecutivo muy importante, que era la aprobación de un leasing, un crédito, para la compra de un mamógrafo y en el Hospital Pedro Ecay, algo muy importante para todos nosotros. Eso se aprobó. Y luego de esa hubo otra sesión con mayores contribuyentes. Vos sabés bien que nosotros en la provincia de Buenos Aires nos regimos por una ley orgánica municipal, una ley que nos iguala a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y si bien eso nos quita autonomía, lamentablemente, también nos regula la manera de trabajar. Por esta ley había que reunirse con mayores contribuyentes en una sesión especial. Cada concejal es acompañado por un vecino mayor contribuyente, no por la cantidad de contribución que puede hacer con el pago de sus tasas al erario público, sino fundamentalmente elegido por no tener deudas y nada más. Y bueno, y en esa asamblea con mayores contribuyentes se trataba una propuesta que venía del Departamento Ejecutivo por parte del intendente José Luis Ara de poder aprobar una ordenanza para eximir del pago de la tasa a los comerciantes de todo el distrito de Patagones. Esto también fue aprobado y, bueno, realmente también creo que es un avance y una pequeña respuesta, digo pequeña porque el sector comercial con esta pandemia obviamente ha padecido durante estos año y medio, dos años, muchos problemas, ¿no? Hubo directamente comercios que casi no han podido abrir, con lo cual darle también una pequeña respuesta, me parece a mí, ¿no? Y es lo menos que se puede hacer. Sí, te escucho. No, justamente hablando usted respecto a lo que es el sector comercial, hay varios sectores de lo que es el Partido de Patagones que últimamente están un poco en crisis también. ¿Qué le pareció, la llegada del gobernador, ¿no?, a lo que fue Patagones? Pero aparte también la cantidad de pedidos que tuvo de diferentes sectores sociales, entre ellos también el sector de salud, ¿no?, de poder pasar directamente los trabajadores del Pedro Ecay a provincia. Bueno, en realidad, siempre cuando viene un gobernador hasta este punto, ¿no? Lamentablemente en la provincia de Buenos Aires estamos a 1000 kilómetros de la capital, no es una realidad totalmente distinta a la de Viedma, así que cada vez que llega uno, sea quien sea, obvio que se lleva una gran cantidad de carpetas sí. con necesidades. Hay que aprovechar del cual. Hay que aprovechar, esto es así, y está bien, y está bueno que así ocurra, porque aparte el gobernador de esa manera puede visualizar la verdadera situación, más en poblaciones chicas como las nuestras, sí. en la cual el vecino se acerca y le quiere dar la mano y lo quiere tocar y lo quiere saludar y le quiere dar la carpetita él mismo, con uh-huh. lo cual está bueno. Y creo que de alguna manera se lleva una impresión totalmente distinta a lo que son esos grandes municipios del conurbano con 3 millones de habitantes, ¿no? Uh-huh. Con lo cual está buenísimo que venga, y eso para nosotros fue un placer muy grande. Y tal es así que también en el Consejo Deliberante el día miércoles se lo declaró huésped de honor a él y al ministro de Obras Públicas de la Nación, Cartopodis, uh-huh. que bueno también lo acompañó, y hubo anuncios importantes con respecto a obras que se pueden dar en el distrito de Patagones. Yo con respecto a la provincialización de la del área de salud no estoy de acuerdo. Yo siempre digo que bueno, habrá que tomar otras herramientas que son importantes, pero no quitarle autonomía. Yo recuerdo hace muchos años cuando Agua, el Departamento de Agua y Obras Sanitarias de Patagones pertenecía al municipio, tenía otro manejo. Desde el año 91 pasó a la provincia, uh-huh. y a partir de ahí, lamentablemente cada vez más lejos, cada vez más difícil y cada vez con más problemas tanto en la provisión de agua como en la cuestión sanitaria. Recién ahora vino y anunció el ministro la posibilidad del gobierno de la planta de líquidos cloacales, con sí. lo cual yo no estoy de acuerdo, pero sí creo que hay que tomar una decisión, y una decisión que realmente fortalezca al área es empezar a trabajar decididamente con lo que es la carrera, de alguna manera, que quieren hacer durante muchos años en el área de salud, la carrera hospitalaria. Sí. Esta es la verdadera herramienta, y seguir teniendo, a mi modo de ver, y esto es una opinión personal, uh-huh. la autonomía necesaria que no debemos perder en los distritos. Insisto, esto de que, a diferencia de Viedma, tengan una carta orgánica hecha a la medida de la ciudad o las distintas localidades de la provincia de Río Negro, nosotros, insisto, tenemos una ley que nos iguala a La Matanza con 3 millones de habitantes, a Olavarría con una realidad económica, a Bahía Blanca y a Patagones con una realidad totalmente distinta. Entonces, realmente la manera de podernos manejar y darnos autonomía, creo que sería no dejar de tener áreas bajo nuestra posibilidad de trabajo, sino mejorarlas. Uh-huh. Sí, aparte, bueno, también es muy difícil, recordemos que bueno, en las últimas semanas también se han denunciado incluso persecución laboral, y esto ha sucedido, bueno, durante mucho tiempo, pero también últimamente se nota con mucha fuerza el tema del traslado también del sector hospitalario de lo que es Viedma a Patagones, sabiendo que somos comarca también, eso lo hace muy muy complicado. ¿Cree que se va a poder llegar a un consenso? Yo creo que no ha habido persecución, los que se han querido ir se fueron porque quisieron, y esto ha ocurrido toda la vida en Carmen de Patagones, y no solo en el área de salud, en el área de ingenieros, médicos, contadores. Realmente trabajar en la capital de una provincia abre un abanico totalmente distinto que trabajar en una localidad en la cual se está a 1000 kilómetros de la capital. Y las posibilidades de desarrollo económico y ascenso y demás son totalmente distintas. Esa es la verdadera razón. Entonces, lo que tenemos que buscar es encontrar herramientas, como digo, esto de la carrera hospitalaria y demás, como para tratar de igualar en ese sentido esta situación de desigualdad en una zona que por un lado la llamamos siempre comarca y por el otro lamentablemente nos chocamos con una pared que son 2 legislaciones distintas. Y aprovechando y diciéndote algo que se trabajó en la última sesión del Consejo Deliberante, uh-huh. es también la necesidad de tratar de aunar criterios en la medida de lo posible entre los consejos deliberantes de Patagones y de Viedma, para lo cual en el día de la fecha tengo comprometida alguna charla con referentes del Consejo Deliberante de Viedma, la presidente para ser más exacto, uh-huh. para tratar de lograr sesiones conjuntas en donde se puedan tomar medidas con respecto al COVID que sean un poco más cebaderas y que puedan tener el mismo sentido en una ciudad y en otra. ¿Y por qué digo esto? Y aquí hay otra de las diferencias que digo. En la provincia de Buenos Aires nos manejamos por fases. Nosotros ahora en Patagones entramos en la fase 3. Sí. En Río Negro se manejan de otra manera. No estoy diciendo que una es mejor que otra, ¿eh? Estoy diciendo que son distintas y el implementar una de estos pasos en estas etapas, en esta cuestión sanitaria, en una de las ciudades o en otra, implica que tal vez algunos, por ejemplo, comerciantes de una u otra ciudad quedan desfavorecidos con una competencia desleal por horarios de apertura y demás. Entonces, es muy difícil compatibilizar dos ciudades que están separadas por un río, por 400 metros, y que su realidad social, histórica, cultural, deportiva y demás es solo una y está separada por realidades reglamentarias y legales que son totalmente distintas. Es muy complicado, pero eso forma parte también del reto de lo que hay que hacer. Eso creo que, es parte de lo que hay que hacer en esta época que nos toca vivir. El tema, de las restricciones horarias, obviamente, y apertura de comercio es algo de lo que podrá, por lo menos, charlar con Marisel Seuli. Esa es una de las cuestiones que, si bien ahora nosotros vamos a trabajar y pasamos a la fase 3, algunas cosas automáticamente cuando estuvo el gobernador y anunció esto de la fase 3, ya nos volvió a igualar con Viedma, pero la pandemia sigue, esto no se termina. Y lo que se pretende hacer con el Consejo Deliberante de Viedma te lo doy como anticipo, lo que voy a hablar, que hoy la voy a llamar a Maricel, es fundamentalmente tratar de consensuar a ver si existe la posibilidad de podernos sentar a una sesión conjunta. El valor legal de la sesión conjunta, sentados todos juntos, no existe, no puede ser, pero sí ahí, en una labor parlamentaria, se pueden consensuar distintas ordenanzas que luego, al otro día, se pueden aprobar en cada uno de los consejos deliberantes. Esa es la única herramienta que, por lo menos en este momento, se me ocurre. Entonces, proponerle, nació esto en la última sesión de nuestro consejo, ir con esta propuesta para ver si podemos lograr una sesión conjunta para empezar a avanzar con anticipándonos a cuestiones. Ahora dicen, no sé, no soy experto, se viene la tercera ola, que todo esto que sabemos, obviamente se ha acelerado el tema de la vacunación, tanto en una provincia como en la otra, pero todavía falta mucho, con lo cual, lograr encontrar denominadores comunes que nos puedan mejorar la calidad de vida a todos los sectores, tanto de Patagones como de Viedma, yo creo que es bueno, ¿no? Tal cual. La última, Julio, y ya no le robo más tiempo, quería consultarle respecto al comité de crisis. Se reúnen esta mañana, ¿no? Sí, así es. Ahora, en unos minutos, a las 9, está anunciada una reunión con el comité de crisis, con la, obviamente, la dirección del intendente municipal y representantes de los distintos bloques de concejales, funcionarios, obviamente, de salud, de desarrollo social, de obras públicas, todos, conformamos este comité de crisis y lo primero que hay que hacer es analizar bien el alcance de esta fase 3 que entramos a partir del viernes pasado, y ver de qué manera se pueden compatibilizar algunas cuestiones, esto mismo que te estoy diciendo, con Viedma, y ver a partir de ahí horarios, ¿no? Este fin de semana, un fin de semana típico con esta cuestión futbolera que tenemos los argentinos, que realmente es digno de admirar, y, y muy contentos nos puso a todos, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente también a mí. Pero generó varias concentraciones en lo que fue Patagones también. Exactamente. Y bueno, no era el escenario que uno quería o pretendía, uh-huh, desde el punto de vista sanitario, pero ¿cómo hacés para frenarlo, no? Claro, sí, tal y cual. Cuando se empiezan a tratar de encontrar metodologías de trabajo en conjunto, bueno, se va a poder mejorar. Yo no digo esto porque esto tampoco no ocurre todos los días, ¿no? Pero es un claro ejemplo, sí, de que, bueno, la gente también necesita expresarse, nos necesitamos expresar, sí, con total libertad y ganas, ¿no? Son momentos extraordinarios. ¿Cómo? Son momentos extraordinarios en los que es como, exacto, usted dice. Exacto. Pero aparte hay una cuestión, ¿no? Y en esto yo siempre, y ahora más que nunca, creo que hay una reflexión. Los argentinos estamos divididos en una grieta muy profunda, muy difícil, en la cual la mitad del país se alegra porque a la otra mitad se equivocó o le fue mal. Uh-huh. Y realmente es preocupante esa cuestión. Realmente me preocupa terriblemente cuando de alguna manera tenemos que encontrar otra, ¿no? Aquí en Patagones tenemos un gobierno de un color político, en la provincia otro, y en la nación otro, y convivimos y se puede trabajar, y lo que hay que hacer es mandar ese mensaje, y no otro mensaje en el cual, porque estás allá, yo soy distinto, y vos estás equivocado, y yo no. La democracia nos da la posibilidad de que el otro participe, y que si el otro participa, va a emitir su opinión, y puede que no estemos de acuerdo, y es necesario sentarse para encontrar parte de los acuerdos que tenemos que tener entre todos los argentinos. Muy buena reflexión. Julio, le agradecemos por la comunicación telefónica. Que tenga buen día. Te lo agradezco a vos y, bueno, mando un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio Encuentro. Muchas gracias. Julio Constantino, entonces, presidente del Consejo Deliberante de Patagones, charlando con nosotros en la mañana de la radio, comentando un poco lo que fue la sesión, ¿no? Esta continuación del cuarto intermedio del Consejo Deliberante de Patagones.